Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, mañana que se mantiene semi nublada, porque el solcito hace como algunos guiños, pero las nubes realmente son preponderantes, más allá de que está caluroso, pero también disfrutable para mucha gente que está aquí en la Rambla con el matecito y reitero, haciendo también algún tipo de deporte, gente que se está bañando allí en el muelle de Mylos. Ha bajado mucho la marea, está muy, muy baja la marea realmente esta mañana. Bueno. Señal de que posiblemente llueva a corto plazo. Sí, ha bajado mucho. Bien, también se están presentando actividades que en realidad y desde el Club de Leones Punta del Este son todo el año. Estas actividades donde la idea siempre es tratar de ayudar a los demás. En este caso se está realizando una difusión de actividad que va a ser por 3 días y la finalidad es una recaudación económica para luego comprar aparatos ortopédicos y sillas de ruedas. Esta actividad va a ser el jueves, viernes y sábado, y para eso justamente vamos a hablar con Marcelo Catarino del Club de Leones Punta del Este, a quien ya tenemos con nosotros. Agradecemos el tiempo y queremos que nos cuente de qué manera puede colaborar la gente. Gracias, Marcelo. Buen día, Karina. Muchísimas gracias por la atención de ustedes y la difusión que siempre están apoyando en nuestras obras y demás. Para contarte bastante sintetizado, las jornadas son jueves, viernes y sábado, son de un horario extendido, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, excepto el sábado, que hacemos de 9 a 2 de la tarde, básicamente para que no se necesite haber aglomeraciones y la gente pueda ir distendida. El proyecto real de las jornadas JCC es la recaudación, la recolección, el recibir donaciones de alimentos y abrigo para este invierno y también disponer la entrega de los mismos, si es necesario, en esas mismas jornadas. O sea, las existencias que hay en el club, que son donaciones que venimos acopiando de abrigo, también las vamos a tratar de entregar en esas jornadas si viene alguien que las necesita y demás. Bien, Marcelo, entonces tiene dos partes esta tarea que van a estar realizando el jueves, viernes y sábado. Se van a estar recepcionando los alimentos, pero ¿cómo va a ser después para tener la posibilidad de tener alguna remuneración económica para esta compra de aparatos que nos decían allí en la información que nos enviaban? Bien, sí, es real. Yo lo omití sin querer. Se está proyectando el formato de una recaudación económica para esos 3 días, en base a alguna especie de bono colaboración, obviamente con algún premio y demás. Como le conté al equipo, esta obra es una obra que salió express, digamos, con difusión desde el domingo recién. Se aprobó, se concluyó el domingo para generarla en estos días previos a turismo, porque nos pareció buena fecha. El formato de la recaudación económica está trabajando en él, pero básicamente es en base a la asistencia de la gente. Obviamente hay cuenta bancaria y demás para promover esa recaudación. Lo que nosotros queremos es mejorar la capacidad que tenemos de implementos ortopédicos. Un ejemplo son las sillas de rueda, porque se entregan cotidianamente sillas de rueda y lamentablemente es difícil que vuelvan las sillas, porque cuando entregamos las sillas de rueda generalmente es para que las utilicen por muchísimo, muchísimo tiempo las personas que las reciben. Entonces siempre es bueno tener un acopio de sillas de rueda, pero cualquier aparato ortopédico siempre está en uso, en préstamo. Mientras el club disponga de un aparato ortopédico y haya una persona que lo necesita y no puede hacerse ese aparato, no puede alquilarlo y demás, se estudia el caso y se le presta. Por eso es que nos interesa siempre tener capacidad de aparato, ¿verdad? Bien, ¿de dónde se van a estar recepcionando todo lo que la gente pueda solidariamente arrimar hasta ustedes? Los 3 días, las jornadas van a ser fuera de la sede del Club de Leones de Punta del Este, en Calle de los Leones, que es paralela a Boulevard Artigas, entre Prado y Louvre. Esos 3 días vamos a estar ahí con un gazebo. es importante que entiendan que lo hacemos al aire libre. Vamos a tener todo el protocolo para lo que sea presencial. Los horarios son extendidos para que no haya necesidad de aglomeraciones, es importante. O sea, la gente tiene un montón de tiempo de ir y llevar cosas tranquilo y ver que no haya aglomeraciones. También pedirles encarecidamente que para mantenerse informados más a detalle de la y de las obras que se puedan ir haciendo, de las necesidades que hay y demás, llevamos las cuentas de Instagram, que es @leonesdepuntadeleste, y la cuenta de Facebook, que es Leones de Punta del Este también. En la Instagram todo junto, ¿verdad? Arroba Leones de Punta del Este, todo junto. Bien, Jorge. Sí, buen día. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Bien, sí, bien, bien. ¿Desde cuándo viene Rotary realizando este tipo de acciones? Rotary no sé, pero el Club de Leones de Punta del Este las hace periódicamente, hace muchísimos años. En realidad el Club de Leones de Punta del Este tiene más de 50 años en la comunidad trabajando con consignas globales que se desprenden, que va a haber información incluso en el gazebo, para que entiendan, las consignas globales del Lions Club Internacional están relacionadas al cáncer infantil, relacionadas a mitigar el hambre, a la diabetes, como insignia principal es combatir la ceguera prematura y el medio ambiente, por supuesto. Esas son las cinco consignas en base a las que los clubes de leones de todo el mundo trabajan para tener un organigrama de trabajo. Nosotros, en este caso, más allá de mitigar el hambre en los proyectos, siempre buscamos el formato de también ayudar con el tema del abrigo, obviamente. Y si la audiencia o las personas que están escuchando tienen otras cosas que no sean abrigo, que no sean alimentos, como por ejemplo una caja de guantes de látex, tapabocas limpios, alcohol y gel excedente, todo eso siempre es útil y siempre tenemos barrios a los cuales destinarlos. No voy a mencionar los barrios, son varios, pero no queda muy muy muy bien que los mencione. Siempre hay lugares a donde llevar ese tipo de excedentes, de donaciones, lamentablemente, pero los hay. Te debo pedir disculpas porque me equivoqué. Quise preguntarte desde cuándo el Club de Leones. Igual, la zafamos. Sí, no, bien. Bien. No, pero la pregunta venía desde cuándo, porque siempre es bueno saber si, en definitiva, en la medida que pasan los años, las personas que se acercan a ustedes y que donan en base a lo que ustedes están necesitando, ¿son siempre las mismas? Si se repiten o si realmente se va incorporando nuevos donantes como para que, en definitiva, también crezca la posibilidad de ustedes de dar respuesta a estas necesidades. Bien, jornadas como esta iniciativa que tenemos de estos tres días, hace años que no se generaban. Obviamente el año pasado fue un año recesivo completamente, en donde el formato de acción incluso cambió. O sea, la gente que nos sigue, que nos colabora, también ha cambiado. En los clubes de leones no solamente es necesaria la donación económica y la donación de artículos, también menciono los artículos de limpieza porque se llevan mucho a los merenderos, como detalle me había olvidado. Muchas veces la colaboración humana es sumamente importante. Nosotros contamos con un grupo de casi 30 leones que obviamente están en edades ya un poco avanzadas, y a veces en estos tiempos se les complica echar una mano a las actividades que son presenciales. Pero por suerte tenemos un grupo de chicos, que es un voluntariado que se llama Clubes Leo, que va rotando muchísimo las personas de ese grupo. Siempre hay alguien que permanece, pero va rotando, y están siempre ahí, dispuestos a dar una mano en la parte de acción, o sea, de primera línea en lo que son las obras sociales, o sea, llevar las cosas, buscar las cosas, porque a veces tenemos que contratar incluso un flete para poder ir a levantar de una casa un montón de ropa que van a donar. Y bueno, y ahí prestamos manos, y los chicos están, hacen sus propias obras, generan, hicieron la última obra que hicieron a nivel nacional, la hicieron en un acopio y entrega de útiles escolares para colaborar con la Pérez Scremini, con las cuales tenemos una relación bien cercana. La gente, si bien cambia, hay un núcleo de gente que permanece a eso que se quería llegar. Uh-huh. No sé si es. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Eso es lo que quería saber. Si en definitiva siempre se estaban renovando los donantes o había gente que ustedes saben que más tarde o más temprano siempre de alguna forma van a estar presentes, porque en definitiva debe ser como la base principal que tienen, como para sobre eso después ir y edificando la posibilidad de otros aportes y de otras donaciones para llegar al objetivo marcado, ¿verdad? Sí, sí, está clarísimo, está clarísimo. O sea, por ejemplo, aparte de la donación económica de esta jornada, uh-huh. Si bien es sumamente importante, no hay un objetivo marcado porque no se establece cuántos aparatos se necesitan comprar, sino que vamos a comprar los aparatos según el objetivo obtenido, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Cuanto más recaudación económica haya, cuanto sea en bonos de colaboración o en participación de la gente, más aparatos ortopédicos se podrán obtener para tener a disposición de los préstamos de ese servicio que nosotros generamos. Claro que sí. Gracias por esta charla, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, le reiteramos entonces el jueves, el viernes y el sábado, jueves 18, viernes 19 y sábado 20, así en la sede del Club de Leones en la calle paralela a Boulevard Artigas entre Prado y Louvre. Se van a estar recepcionando entonces lo que hablábamos con Marcelo. Cerramos, Jorge, nos reencontramos gracias. En un ratito. Gracias, chau. Frecuencia abierta.